igual que el viento por la senda del destino, voy cruzando este camino de Gancedo a Quimilí. Y mientras pasos en el alma se me quedan chamamés y chacareras que de la gente aprendí. Feliz yo veo estrecharse en un abrazo girasoles y quebrachos, el carbón y el algodón. Entonces pienso que en Santiago y en el Chaco la pobreza está en el saco, pero no en el corazón. Santiago aquí, el Chaco allá, donde se escuchan los suspiros de la paz. El Chaco allá, Santiago aquí, donde se aprende con poquito a ser feliz. Santiago allá, el Chaco aquí, donde a la muerte le da pena de vivir. Igual que duendes esfumados en la siesta, los paisanos van y vuelven de Gancedo a Quimilí. De contrabando traspasando las fronteras, chamamés y chacareras van y vienen por ahí. Feliz yo veo estrecharse en un abrazo girasoles y quebrachos, el carbón y el algodón. Entonces pienso que en Santiago y en el Chaco la pobreza está en el saco, pero no en el corazón. Santiago aquí, el Chaco allá, donde se escuchan los suspiros de la paz. El Chaco allá, Santiago aquí, donde se aprende con poquito a ser feliz. Santiago allá, el Chaco aquí, donde a la muerte le da pena de vivir. El Chaco allá, Santiago aquí, donde a la muerte le da pena de vivir.